con una vecina. Se mudó mi linda amiguita. Yo quedé muy solo y angustiado, pero hoy se hizo ya el milagro. La encontré hecha una señorita. Qué feliz me sentí cuando ella me vio. Nos dimos un abrazo y también me dijo: ella te encontré. Nunca en la vida nos separaremos, ella es mi novia ya. Era el destino estar siempre juntos para vivir feliz. Ya falta poco para que formemos el nidito de amor. Ya no juraremos, mi amor, como cuando te conocí. Estaremos juntos y nadie nos podrá separar. Separar. Bueno,